ser así. Tú cambiaste mi ser y hoy soy feliz. Qué alegría estar cerca de ti. Sé lo que es el amor, es mucho más que solo un sentir. Qué alegría estar cerca de ti y tú de mí. Madre, tu gracia, de tu presencia, madre, tu espíritu. Haz lo que quieras.